Gracias. La primera cosa es que me parece muy importante la iniciativa estudiantil de discutir pues, la forma energética y con una perspectiva de organización y con una perspectiva de resistencia, porque son demasiadas cosas las que están en juego. Y es fundamental que haya una conciencia colectiva de exactamente los alcances de lo que podemos tener. Lo voy a referir a dos planos. Primero, el asunto de las cuestiones del diagnóstico que desata toda la contexto, ¿verdad? Y luego también referirme un poco al contexto de la resistencia, porque hay algunos elementos que me parece que tienen que ser tomados en cuenta muy seriamente para el trabajo, digamos, que se está haciendo, para que tenga más eficacia y para que tenga más sentido, ¿verdad? Porque no cabe duda que el tema de la forma energética es un tema complejo. Es un tema que hay que estudiar. No es un asunto que se entra a primera. Y luego hay una cantidad de verdades a medias circulando, de mentiras también circulando. Y algunas argumentaciones totalmente falaces. Entonces, si uno tiene la intención de meterse al debate, tiene la obligación de hacerlo con mucha claridad y poniendo el énfasis, escogiendo el terreno de dónde hay que dar el debate, en qué puntos presentarse y qué. ¿Cómo hacer avanzar la situación? Bueno, ustedes saben que estuvimos en un rato, en el curso de los últimos meses, en una situación en donde se hablaba de que venía una iniciativa energética, de reforma energética, pero lo primero que se dijo fue. Lo primero fue, no, tenemos que ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Y luego, pues, el diagnóstico no apareció por ningún lado, pero empezaron a salir ahí ideas, ¿no? ¿Qué ideas salían? No, pues Pemex está muy mal, Pemex tiene problemas, está cayendo la relación entre reservas y nivel de producción. Hay mucho petróleo en aguas profundas, pero no tenemos capital para entrarle ni necesitamos fortalecer a Pemex, y el fortalecimiento de Pemex implica ajustar algunas regulaciones, implica modificar el régimen corporativo de la empresa, etc. Tras que siga así eso. Luego se dijo, bueno, pues entonces presente. Mientras eso ocurría, entonces empezaron a sacar un video sobre la riqueza, el tesoro que está en aguas profundas y con el que todos nos vamos a volver felices, etc. Bueno, esto finalmente llevó a plantear el problema de que haya un diagnóstico. Entonces, bueno, nos recitaron un diagnóstico que tiene 130 páginas de diagnóstico. Bueno, entonces, este planteamiento lo hace Georgina Kessel, que es la secretaria de Energía, y luego hubo un impasse entre que, ¿quién presenta la iniciativa? Si la presenta Calderón o la presenta el PAN o quién la va a tomar. Al final, Calderón manda 7 iniciativas de reforma, que todas están dirigidas a poner el énfasis en el asunto exclusivamente. Pero no cabe duda que esos cambios van a tener impactos eventualmente en el conjunto del sector energético mexicano. Bueno, entonces, vamos a referirnos a la parte del diagnóstico. ¿De qué es el diagnóstico? ¿Qué es el diagnóstico de la Secretaría de Energía y sobre la base del cual están montando las propuestas que ustedes ya han empezado a conocer? El diagnóstico tiene 7 capítulos. Y esos capítulos hablan comparativamente de temas, presentando el deterioro en resultados y los retos operativos por cada una de las filiales de la controladora. Pemex quedó como, desde la reforma de Salinas, Pemex quedó como una holding y dividida en 4 subsidiarias. Las subsidiarias son una, Pemex Exploración y Producción, otra, Pemex Refinación, otra, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y otra más, Pemex Petroquímica. Entonces, digamos, esas 4 subsidiarias de la holding Pemex, ¿verdad? Y hay otra, que no sé si la tienen dentro de la estructura, que es Pemex International, que quedó fuera de México. Bueno, pero esta es, digamos, la estructura del corporativo. El diagnóstico, entonces, sigue cada uno de estas subsidiarias. Los problemas de exploración y producción, los problemas de refinación, los problemas de gas y química básica y los problemas de bueno. Adicionalmente, el documento plantea retos ambientales y retos de seguridad industrial. Son, digamos, aspectos que están ahí. Habla también de la situación financiera de Pemex, habla de la problemática de la regulación, habla también del gobierno corporativo y la importancia de la transparencia, y por último, hay un capítulo que no tenemos fuertes. La parte financiera queda relativamente minimizada. Y ese diagnóstico que hace por esos distintos sectores o segmentos de la industria petrolera, que se presenta el diagnóstico como un diagnóstico que valida por sí solo la urgencia de este cambio, pero la urgencia es ya. Ya, no hay que esperar ni un minuto, ¿no? Como si tuviera un enfermo en terapia intensiva. Estamos perdiendo dinero. Hay que sacar el enfermo que está ahí. Empecemos ya. Entonces, una primera cosa que llama la atención es que los neoliberales siguen insistiendo en la urgencia de la vida. Todas son urgentes. Segundo, todas son reformas a largo plazo. En el 2021 va a haber una crisis catastrófica, y ahorita ya hay una crisis tremenda. Entonces hay que tomar decisiones ya, pero ahorita ya. Y la otra cosa que llama la atención, que es este sentido de que están planeando a largo plazo. Es así como ustedes están muy tranquilos aquí y nosotros estamos pensando en el futuro del país a 30 años. Bueno, así entró Calderón, hablando de que tenía proyecto para 30 años. Pues sí, mi rey, para ti no más te meta, te tocan 6. ¿No? Y entraste con la pata izquierda. Entonces, o derecha, quizá. Entonces, aquí hay un problema que es extremadamente importante. Esta mecánica de la urgencia y la visión de la cosa. Y luego el otro complemento es la catástrofe. Si ustedes no hacen caso de mi diagnóstico y de mis propuestas, el asunto va a un deterioro brutal. Bueno. Pero hay una cosa que es muy importante en el centro, y si ustedes ven el radio, leen el periódico o ven la televisión, nadie está planteando la privatización de Pemex. Nadie. Ay, parece que ustedes quieren privatizar en absoluto. No hay ninguna idea de vender Pemex. El petróleo seguirá siendo. Esto es un elemento que también hay que dilucidar. En encuestas que hizo el Banco Mundial, el 75% de los mexicanos está en contra de las privatizaciones. Y las privatizaciones que quedan, ¿cuáles son? La de Pemex y la de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eso es la opinión del pueblo. Entonces ya se dieron cuenta de que no van a poder vender. Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando aquí en la educación superior se habla de el problema de la privatización de la educación superior, nadie está pensando que es que quieren vender la UNAM. Entonces, en el caso de Pemex, es la misma idea ahora. No están pensando en vender Pemex, porque ya no pueden. Fíjense lo que digo, ya no pueden. La opinión pública mayoritaria en el país está en contra de la idea de la venta de las empresas energéticas. Es sumamente importante. Porque hay gente que dice, bueno, no sirve de nada la resistencia, pues ¿para qué? Pues ¿para qué? Para esto. Ya no puedo vender. Es un primer logro. Ahora, estamos en la fase en la que no pueden venderla, pero quieren parasitariamente prenderse de algunos de los segmentos de que son fundamentales y los quiero para conectar primero nacional e internacional. No están pensando nada más que la amenaza es la Exxon y, no, la amenaza también es Slim y es Hernández y es Perico de los Palotes. Están todos metidos en el asunto del negocio energético. Es un gran negocio. Ahora, precisamente por eso el diagnóstico dice: no hay la idea de privatizar. Y para tranquilidad de todos ustedes, la prueba de que no quieren privatizar es que no quieren cambiar la Constitución. Pero ¿cuál es el punto aquí? Para cambiar la Constitución se necesita contar con 2/3 partes del Congreso. Y para cambiar las leyes reglamentarias nomás se necesita el 50% más uno. Entonces, escogieron cambiar las leyes reglamentarias porque quieren seguir con el camino silencioso de mercantilización de la empresa energética Pemex. No la van a vender. Están repartiéndose segmentos para quedarse con ella. No con la empresa, haciendo los negocios. Bueno, entonces, ¿qué es el sentido del diagnóstico crear leyes reglamentarias. La ley reglamentaria del Consejo Constitucional, la ley reglamentaria de obras públicas del gobierno federal, la ley reglamentaria de la Comisión Reguladora de Energía, la ley, etcétera, etcétera. Es una reforma desregulada. Si ustedes se acuerdan, desde que entraron los neoliberales no saben más que desregular, abrir y privatizar. Esa es su divisa con la que están trabajando. Bueno, nosotros hemos dicho que el diagnóstico de queso es un diagnóstico parcial y sesgado. Es parcial porque diagnostica una crisis de Pemex, pero no encuentra responsables ni busca explicaciones de por qué, con exceso de recursos de exportación, a la empresa le falta capital y le falta tecnología. Si no tuviera dinero, uno diría, ahora pues con razón. Pero tiene dinero y ni ha desarrollado tecnología, ni ha acumulado reservas para renovar su capital. Entonces quiere que funcione como una empresa privada, pero nunca debe manejar como una empresa privada. O sea, una empresa privada no aguantaría sin reservas de capital, no aguantaría sin apuesta para el desarrollo tecnológico, y ellos, eso es lo que están haciendo, han estado deteriorando deliberadamente a Pemex. Deliberadamente. No es una casualidad. Lo han hecho con nota. Igual que hicieron con la educación. Exactamente igual. Ahora, decimos que ese diagnóstico es parcial porque sostiene que el problema fundamental no es financiero, sino que es un problema operativo, tecnológico y de capacidad de gestión. Entonces decimos, bueno, si el problema financiero no es un problema fundamental, es porque una parte de la deuda que Pemex ha usado con contratistas privados para desarrollar infraestructura en el sector energético está con cargo a las finanzas públicas. Entonces, claro, ¿verdad? Y aún así, no es cierto que no es un problema. No es cierto que no es un problema. El esquema financiero de los indirectos, los proyectos de impacto, indebido, el registro de gasto, esos indirectos se han vuelto extremadamente onerosos. Para Pemex y para las finanzas públicas son proyectos oscuros, son proyectos parasitarios en donde el capital financiero nacional e internacional se ha nutrido de los fondos públicos y de los fondos. Ahora, ¿por qué decimos que es un diagnóstico sesgado? Otra vez. Bueno, porque se usan las experiencias internacionales en el diagnóstico y se comparan con la mexicana, pero se destacan de la mexicana, según ellos, que es que en las acciones en que ha habido éxito es donde se han utilizado esquemas de asociación público-privada. Ejemplo, en Brasil. Ejemplo, en Noruega. Ejemplo, en Colombia. Y en explotación petrolera y gasera, en el caso concreto de México, en la práctica de producción de gas asociado, en 2005-2007, fíjense ustedes, 3 años aumentaron la producción de gas no asociado en la cuenca de Burgos. ¿Por qué? Dice que es el muy orgullosa, porque ahí se contrató con terceros. Esos contratos son ilegales. Esos contratos son anticonstitucionales y es lo que quieren legalizar. Agarraron el asunto de la cuenca de Burgos para convertirlo en el modelo de desarrollo de una asociación público-privada en la explotación de un recurso público. Bueno, entonces agarran de las experiencias internacionales las que les convienen, las que les convienen para estirar el argumento y decir, es que todos están haciendo eso en el mundo. Aquí los únicos necios que quieren seguir con su empresa pública corrupta, ineficiente, decadente, entonces me cargan todo cuando hablan de una empresa pública. Bueno, pero ¿por qué más está cesante? Está sesgado porque registra un problema que es real, que es el declive de las reservas y de la relación reservas-producción, y registra correctamente el agotamiento de los yacimientos gigantes como el de Cartagena. Pero lo hace solo para plantear alianzas público-privadas para explorar en aguas profundas. Esto es, en aguas que tienen tirantes de más de 500 metros. A ver, pregunta: ¿y por qué están declinando los reservas? Pues porque estamos explotando aceleradamente el petróleo. ¿Y por qué lo estamos explotando aceleradamente? Porque estamos abasteciendo a Estados Unidos. Nada más. Por esa sencilla razón. Dice la PC, tenemos que sostener la plataforma de producción. ¿Y por qué tenemos que estar en los primeros lugares mundiales de exportación si no estamos en los primeros lugares mundiales de reserva? ¿No es un poco estúpido? ¿Por qué tenemos que seguir exportando el petróleo crudo si es una materia prima estratégica? Y las cadenas de mayor valor agregado están asociadas a la petrolera. Eso no lo explico. Simplemente no lo explico. ¿Sí están cayendo las reservas? Sí. ¿Sí están cayendo la relación con reservas por yo? Sí. ¿Sí se están agotando los yacimientos gigantes? Sí. ¿Por qué? Porque han sobreexplotado los campos. Porque están en una estrategia depredadora para sostener un monto de exportaciones. No más por eso. Ese es el problema. Y entonces, y la otra cosa, están insistiendo en estos tres problemas para poder justificar que hay que explorar y sacar el problema en ambos casos. Ahí están los sesgos, las deformaciones de información. El grueso del territorio nacional no está explorado. Lo lógico sería explotar primero la plataforma continental, después los litorales, después las aguas someras y luego las aguas profundas. ¿Cuál es la urgencia de entrar a las aguas? ¿De quién es la urgencia? Las empresas extranjeras que están metidas en exploración de aguas profundas están teniendo resultados pobres. Ahí es donde urge que eso recurso, ¿verdad? Y además la otra cosa es que entonces quieren que con cargo al gasto público nuestro y con cargo a Pemex ayudemos a sostener un proyecto de explotación que es exclusivamente de interés del capital, del gran capital. Slim tiene plataformas marinas. Y si se tratara de entrar a la explotación de aguas profundas, seguramente conseguiría por dónde entrar en el negocio. Entonces, ese es el punto. La lógica del país es otra. La que la que debiera cuidar el interés nacional va en otro edificio. Ahora, sigue siendo un diagnóstico sesgado, porque ni siquiera menciona cambios importantísimos en el mercado energético internacional y especialmente en el mercado latinoamericano, en donde hay una tendencia a poner controles estatales cada vez más rigurosos sobre los recursos energéticos. Ejemplo, Venezuela. Ejemplo, Bolivia. Pero ahí se les olvida proyectos de integración energética en condiciones de equidad. Ahí se les olvida. Y la condena a Chávez es para que aquí esta reunión pudiera ser declarada un círculo bolivariano que está auspiciado por Chávez. Y eso lo podría venir a decir el criminal de Colombia, ¿verdad? Para decir es que ustedes están conspirando, ¿verdad?, contra la seguridad energética. No. Ese es el argumento. Entonces, esa parte de la realidad no quiere ver. Hay proyectos alternativos, hay ensayos diferentes, mecanismos de relación que no están tomando en cuenta. Ni los pensamos. En el debate nos dicen, no, fíjense, en Corea, ¿no? Sí, somos muy parecidos a Corea del Norte. Idénticos. O sea, están extrapolando ejemplos. Cuando conviene una cosa y cuando conviene otra, mencionan otra. Bueno, sigue siendo un diagnóstico sesgado, porque identifica problemas regulatorios, pero solo para plantear o para llegar a la conclusión de que se necesita, fíjense qué casualidad, se necesita autonomía de gestión de Pemex y mayores atribuciones para la Comisión Reguladora de Energía que preside la Secretaría de Energía. Entonces, denme más poder a mí y hay que darle autonomía de gestión porque, pobre Pemex, está prisionero de unos controles que no la dejan. No dejan operar correctamente, pues si estamos viendo el desastre que tienen una discrecionalidad absoluta en el manejo de la empresa y tienen la autonomía para poder hacer y deshacer a su antojo. Entonces no van a vender temas, quieren apoderarse de temas como si fuera empresa de ellos. Es muy raro, no es raro, porque miren, en la tradición colonial que nos heredó España, el patrimonialismo es uno de los rasgos centrales. Los funcionarios de Hacienda se sienten dueños de Pemex, se sienten dueños del país, y así nos dan el trato a todos los demás. Los demás lo aportamos. Entonces, están, cuando les interese, quieren la autonomía. Quieren independencia. Quisieron la autonomía del Banco Central. Quisieron la autonomía del sistema tributario. Han buscado la autonomía del IFE, pero le quitaron la autonomía al IFE. Ahora quieren la autonomía del Pemex. Entonces, lo que están haciendo es segmentar el poder público y ellos asegurarse la tajada mayor. Y con lo demás, quédense con su cochinero y discutan lo que quieran. Bueno, esto es lo que no puede pasar. No debe pasar. Sigue siendo un diagnóstico sesgado, porque callando y tolerando la corrupción del sindicato petrolero, ahora quieren flexibilizar las contrataciones para poder desplazar al personal de las diversas zonas de producción. Es que el contrato es muy estorboso, ¿no? Nos estorban los trabajadores que no hay que traernos aquí, para allá y a donde sea, como sea, donde sea, sean actividades de riesgo. la relación entre personal, secretario y personal eventual en Pemex ha crecido de una manera terrible y están sobreexplotando a los trabajadores del sector privado. Literalmente. Y mantienen un sindicato corrupto porque, si ustedes vieron la declaración del sindicato el 18 de marzo, señor presidente, estamos con usted, para lo que quiera, y no somos populistas y no queremos que redentores nos vengan a salvar. No es lo que quiero, entonces, ¿es un sindicato corrupto? Sí, ¿verdad? Decía cuando le preguntaron, creo que era Nixon, y le dijeron, oiga, pues está en riesgo el gobierno de Batista. Y bueno, pues la situación está muy complicada porque dicen que es un hijo de puta. Y contestó Nixon, sí, pero es nuestro hijo de puta. Y así está con el sindicato petrolero. ¿Verdad? Es un sindicato corrupto, pero es un sindicato que está con nosotros. Y como está con nosotros, entonces no hay que pelear. Y por lo demás, la corrupción del sindicato es peccata minuta comparado con los negocios de los grandes dentro del país. Bueno, este es el problema. Entonces, en el diagnóstico se habla de flexibilizar la mano de obra y de ahorrar en materia de pensiones y de redefinir los niveles salariales de los recursos. Entonces, cambian la estructura corporativa y van a alterar la relación entre la empresa y los trabajadores. De este diagnóstico, las propuestas más significativas que sobresalen son una amplia desregulación, la autonomía de gestión para Pemex, la apertura a los llamados contratos de servicios ampliados, las alianzas público-privadas para la exploración y explotación en aguas profundas, la reorganización corporativa y una simple corrección de los desequilibrios financieros para, dicen ellos, garantizar la tecnología. Bueno, ese es el mismo contenido que plantea las iniciativas de Calderón. Ahora, déjenme decirles que en junio de 2002 el Woodrow Wilson Center auspició una conferencia para asegurar las relaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, en donde hablaban hacia una comunidad de América. En 2003, los grandes dirigentes corporativos canadienses suscribieron una iniciativa para la seguridad de la prosperidad. En 2004, el Comité del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos planteó los objetivos de la seguridad y la prosperidad para América. Y en 2005, en Waco, Texas, en una reunión de presidentes, se integró la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América. Bueno, para el 2007, después de reuniones ministeriales, los grupos de trabajo, que son de nivel ejecutivo, que no pasan por el Congreso, ya habían establecido la estrategia de reforma energética para México. Esos documentos, ahí están, son documentos a los que se puede acceder, pero eran documentos secretos. ¿Y qué tienen esos documentos? Las líneas de reforma. Hay que cambiar, hay que hacer una campaña para mostrar que Pemex no cumple con estándares internacionales, si les suena conocido. Dos, hay que buscar una reforma que solo sea de las leyes reglamentarias. Tres, hay que abrir al sector privado los refinados, el transporte y la comercialización de productos refinados y la producción de gas no asociado, por si les suena conocido. Y hay que cambiar el régimen corporativo de Pemex, por si les suena conocido. ¿Qué es la reforma de Calderón? Es la reforma de seguridad energética de Estados Unidos. Esto es lo que es. Eso es lo que es. Entonces estamos enfrentando un elemento tremendamente delicado. Ahora, ¿quiere decir que porque eso es así, no nos pasa nada? No. Afortunadamente no. Miren, la denuncia y la resistencia logró poner a Calderón a la defensiva. Por ejemplo, ¿por qué a la defensiva? Porque él iba a soltar la reforma energética cuando le mostraron los contratos que se había dado su secretario de Gobernación. Cuando le mostraron los contratos que le habían dado a una empresa española como Repsol, comercializando gas de Perú a precio ridículo para vendérselo a una termoeléctrica en un Colima, Manzanillo. Se le obligó a que diera a conocer el diagnóstico y se le obligó a que diera a conocer las iniciativas. En ese negocio no estaba incluido nadie más que los interesados. Los que van a invertir en el negocio. La otra cosa es que estaban pensando dar un fast track en el poder legislativo. Y se paró el fast track. Y se logra desencadenar un debate. Quiere decir que ya ganaron los. Ni reforma. Pero quiere decir que sí se puede. Que no hay nada fatal. Que ellos tienen su plan. Y nosotros tenemos que tener un plan alternativo. Y un plan de resistencia. Bueno, se ha convocado acciones de resistencia ciudadana pacífica que están legitimadas. Este debe ser el marco de referencia para todos. El que quiera movilizarse tiene que asumir que esta es una resistencia pacífica en la fase en la que estamos y durante un largo rato. El que ande muy acelerado, que se ponga a hacer las cartijas y que encuentre otra actividad. Porque el tema es extremadamente delicado y no se puede exponer a la gente de manera irresponsable. Si nosotros analizamos las experiencias de Venezuela y de Bolivia, está clarísimo que aún en el peor escenario, que mañana aprobara todo lo que quiere, la experiencia de Venezuela y la experiencia de Bolivia dice que se puede revertir esa situación. Punto. ¿No? Se puede. No, no. No estamos con que esto es más de nada, no. Claro que se puede hacer. Y por supuesto que estamos en esa dirección. Ahora, ¿cuáles son los temas que hay que meter en la discusión en los sectores que están más avanzados políticamente? Bueno, yo creo que un asunto que está ausente es el debate sobre la seguridad energética de Estados Unidos. ¿Qué papel juega México en ese proyecto? ¿No será la urgencia de Bush que ya se va y quiere dejar amarrado el asunto de tener controlado los océanos mexicanos? Si ustedes se han fijado, el precio internacional del petróleo está subiendo. Porque hay problemas en Nigeria y en México. Entonces, aquí los rebotes están por todos lados. Ahora, vean ustedes el panorama de la resistencia. Nos están abriendo debates que son, digamos, simultáneos en una andanada para mantenernos como locos corriendo un lado a otro. Está en curso un debate sobre la despenalización de la muerte. Y eso está empujado por el PAN, está empujado por la Iglesia y está empujado por especialmente el PAN del Distrito Federal. nos acaban de abrir otro frente con la discusión de la reforma educativa. Se viene la prueba enlace, viene una revolución educativa que nos están ofreciendo desde los tiempos de López Portillo. Y todo el asunto es sacar la intelectualidad, sacar a los universitarios del debate energético. Ese es el problema. Entonces, vamos a discutir de todo. Y el otro debate, a votar. Lo van a hacer 50 días, tranquilito, aquí todos, y vamos. O sea, esto es lo que está en el debate. ¿Por qué no quieren debatir? Porque el debate lo van a perder. Porque no pueden probar que su iniciativa no es humanista. No pueden probar que están queriendo darse segmentos de la industria petrolera a sectores del capital privado. Pero fíjense en otra cosa. Mientras el Congreso se bloquea y se desbloquea y se va a otro recinto aledaño o quién sabe qué, Mourinho está negociando los acuerdos con los acuerdos. Revisen el periódico con cuidado. Ha estado reuniéndose con gobernadores de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de Sinaloa, de Campeche. ¿Y qué les ofrece? Bueno, ustedes van a tener un porcentaje del reparto de los excedentes petroleros. ¿Y qué les pide? Pues ustedes amarran a sus senadores y amarran a sus diputados. Que el PRI está dividido sobre el tema energético, control. Que el PAN está dividido sobre el tema energético, control. Que el PRD está dividido sobre el tema energético, desmadre la tierra. ¿Literal? No le busquemos. Aquí, que los estudiantes y los universitarios se van a meter al debate, abre otro frente y se va a discutir. Ese es el asunto. Bueno, pues, desde los tiempos de Maquiavelo, divide y vencerás. No es mucha sabiduría. Ahí está. Control por un lado, división por el otro. Ahora, en este momento, la resistencia, tal como está, tendría que pasar de lo que fue el parón del fast track al debate esclarecedor de la iniciativa Cataluña. No se trata de salir corriendo a ver a quién agarramos, no. Hay que ir a las otras escuelas, hacer propaganda, a llevar ideas sobre qué está pasando con la reforma energética y la importancia que todos se conviertan en antivirus de la televisión. ¿Dónde están los argumentos falaces? Y hay que contestarlos uno por uno. Si nada más cubrimos las escuelas y universidades de la zona metropolitana de la Ciudad de México, tenemos que entretenernos, no uno sino dos barcos. Hay que trabajar de manera organizada, entre otras cosas, crear comités estudiantiles en defensa del petróleo para dar seguimiento al tema. No podemos ser llamaradas de petate. Hay que estudiar el tema, hay que entender el problema y hay que denunciar lo que está pasando. Y para eso se requiere estar organizado. De manera muy sencilla, muy flexible y muy laxa. Y hay que estar preparado para luchar por revertir las concesiones ilegales y desplazadas que eventualmente se tienen. Si no se consigue derrotar ahorita la iniciativa, nosotros tenemos que tener claro que eso se tiene que revertir más adelante. Entonces hay que estar preparado por si no tenemos éxito. Pero definitivamente hay que darle el empujón a la resistencia pensando en que todo lo que se haga es un pequeño granito que se suma a un torrente que tiene que ser nacional para frenar este modelo que es depredador, que está acabando con un recurso natural vital para nosotros, porque es depredador porque está acabando el medio ambiente y porque es depredador que está deteriorando una empresa pública que es estratégica para la salud y el bienestar del país. Entonces, esto es lo que está en juego con la resistencia y estos son los elementos que quería poner en la mesa de debate con ustedes para que examinemos en conjunto qué es lo que se puede hacer.